Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsores capacitados, en esta cita que durante 15 minutos tenemos todos los miércoles para hablar de fisioterapia, de esas lesiones deportivas, de esas lesiones que se nos producen también en el día a día, en nuestra vida cotidiana, y para ello siempre contamos con el importante apoyo y también el trabajo de los grandes y jóvenes profesionales de la fisioterapia, como es el caso del fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, que nos acompaña en el programa de hoy. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Encantado de saludarte una semana más. El gusto es nuestro, Álvaro. Primero, antes que pasemos al tema que vamos a hablar y analizar desde tu punto de vista como fisioterapeuta que está relacionada con las lesiones medulares, me gustaría que me comentaras un poco y me resumieras qué tal la experiencia de estos últimos días ahí en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, que me imagino para ti como profesional de la fisioterapia es muy enriquecedora, Álvaro. Pues sí, la verdad es que no había tenido la oportunidad todavía de pasar por el Hospital Nacional de Parapléjicos, que como nuestros oyentes conocerán es un hospital muy conocido a nivel no solo comarcal o provincial, sino también nacional. Es el Hospital Nacional de Parapléjicos, que es un centro sanitario monográfico solo de lesión medular. Las lesiones que se tratan son medulares. Y la verdad es que es una experiencia fantástica, muy enriquecedora, no solo a nivel profesional, porque el tema de la lesión medular, como iremos detallando ahora, es muy rico terapéuticamente y se pueden hacer muchas cosas, sino también a nivel personal y a nivel como persona, conocer las historias humanas que hay allí dentro y la fuerza de voluntad y las ganas de trabajar cada día. Eso te llena no solo como profesional, sino como persona, que creo que es lo más importante. Sí, y yo invito a todos nuestros oyentes que no conocen aún más información del Hospital Nacional de Parapléjicos que visiten esa plataforma de comunicación de este hospital, que realmente es espectacular por toda esa información y por todo ese trabajo que los jóvenes profesionales como los fisioterapeutas, y en este caso nuestro fisioterapeuta que nos acompaña en Fisioterapia para Todos, Álvaro Hidalgo, entregan en esa completa información que, reitero, podéis encontrar en la plataforma de comunicación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Enhorabuena entonces, Álvaro, por esa experiencia que está viviendo ahora mismo en ese reconocido hospital a nivel nacional e internacional. Vamos a nuestro tema de esta mañana de miércoles en Fisioterapia para Todos, a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados. Álvaro, para hablar de lesión medular. Pues lo primero, vamos a definir un poquito qué es la lesión medular, porque estoy seguro que la gente que no se dedica profesionalmente al ámbito sanitario no tiene por qué saber qué es, y entonces vamos a empezar por el principio, definiendo qué es una alteración del tejido medular, de la médula espinal, que no es lo mismo que médula ósea, que es también algo importante diferenciar. La médula ósea es en los huesos y la médula espinal es una parte del sistema nervioso central que corre a través de las vértebras, entre medias, en el canal medular. ¿Y qué implica una lesión a cualquier altura? Porque ahora veremos que no es lo mismo una lesión cervical muy alta que una lesión a nivel lumbar. Pero una lesión en esa médula va a implicar una pérdida funcional por debajo de la zona afectada, por debajo de la zona lesionada, y una interrupción de las vías aferentes, es decir, de las que suben, las vías sensitivas, y las vías eferentes, que son las que bajan del sistema nervioso central, del cerebro, de todo el encéfalo. Las vías bajan y esas son las eferentes. Entonces va a haber una alteración tanto a nivel sensitivo como a nivel motor y como podemos ver, pues de la movilidad, de la sensibilidad. ¿Y cómo se trata? Va a ser un tratamiento interdisciplinar. No se trata solo desde la fisioterapia ni solo desde la medicina, sino que va a tener que haber una conjunción entre muchas profesiones, la terapia ocupacional también, el trabajo social, para lograr en definitiva el mejor apoyo para estos lesionados medulares, que además, como te comentaba antes, la fuerza de voluntad y las ganas de ir hacia adelante la tienen, sí. Y necesitan el apoyo de todos y sobre todo una conjunción, eso te digo, entre los distintos ámbitos de profesiones sanitarias. Según esta introducción que tú nos has hecho, Álvaro, de las lesiones medulares, ¿se puede decir que estas se pueden clasificar según el nivel, extensión y también en los síntomas? Efectivamente, hay una escala de valoración. Lo que pasa es que es un poco complicada de explicarla aquí, así que vamos a ir un poco más a lo básico. Es la escala, si algún oyente se puede meter en internet, se llama Escala de Evaluación Neurológica Asia, ¿sí?, que clasifica un poco para los profesionales el nivel, según el nivel de lesión y tal. Pero vamos a empezar por lo básico, es decir, podemos dividir la lesión medular en paraplegia y tetraplegia. Y no va a ser lo mismo, porque paraplegia estamos hablando de una lesión a nivel dorsal, lumbar o sacro, es decir, a mitad de la espalda, en la zona baja o en la zona del sacro, y la afectación va a ser más a nivel de miembros inferiores, es decir, piernas. Serán unos lesionados medulares que tendrán una menor afectación o ninguna afectación en miembros superiores, y la tetraplegia es una lesión a nivel cervical, es decir, va a haber también afectación mayor o menor, dependiendo, no es lo mismo que sea una lesión, por ejemplo, en C6, o sea, en la sexta vértebra cervical, que en la séptima, que en la octava, es decir, hay diferencias dependiendo del sitio donde sea la lesión. Pero una tetraplegia va a ser afectación de miembro inferior y de miembro superior también. Entonces, recapitulando un poco, paraplegia, afectación de miembro inferior, y tetraplegia de miembro superior. Esa es la diferencia entonces de la tetraplegia y la paraplegia, que según la afectación en las extremidades es una o es otra. Eso es. Y también me gustaría comentar un poquito, Juanma, sí, un dato curioso, que es cómo va cambiando la etiología, es decir, la causa de la lesión medular en España, porque hace unos años era casi un 80% de los pacientes que entraban en el Hospital Nacional de Parapléjicos era debido a accidentes, principalmente de tráfico. Sí. Pero gracias a todas las campañas y a la concienciación que se ha hecho, ahora ese número está descendiendo considerablemente y ya no se ve tanto paciente joven, tanto paciente derivado de un accidente de tráfico, sino que son ya más por zambullidas, por ejemplo, que es un tema que merece la pena que los pacientes lo tengan en cuenta. Por el tema del cuello, ¿no? Cuando nos lanzamos a la piscina, dices tú, Álvaro, que hay que ser prudente con eso. Mucho cuidado, y desde el Hospital Nacional de Parapléjicos sí se hace una campaña todos los veranos intentando concienciar a la gente de lo importante que es precaución en la piscina, precaución con las zambullidas, porque ocurre y no hay ni uno, ni dos, ni tres pacientes derivados al hospital precisamente por zambullidas. Entonces, mucha precaución con eso, sí, y sobre todo mucha cabeza. Según la extensión, me imagino que se puede definir a estas lesiones medulares como completas e incompletas, ¿no? En esos argumentos y en ese vocabulario que utilizáis mucho los fisioterapeutas, de la definición que muchas veces relacionada con la extensión de esas molestias o de esas lesiones, ustedes habláis mucho de lesiones y de extensiones completas o incompletas, Álvaro. Eso es, Juanma, muy bien, te veo muy puesto en el tema, porque también, aparte de la localización que hemos dicho, que puede ser paraplegia, tetraplegia, aparte de la etiología, que puede ser traumática o no traumática, procedente de tráfico, sí, también podemos clasificar la lesión medular según la extensión. Es decir, una lesión medular completa, una sección completa de la médula, por debajo de ahí no va a existir ni función motora ni función ni función sensitiva. Pero una lesión incompleta puede existir en lo que se llama una zona de preservación parcial, es decir, por debajo de la lesión puede haber zonas donde el paciente sí sienta o que el paciente sí pueda mover. Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, con una lesión muy alta, por ejemplo a nivel de C3, de la tercera cervical, pero que sea tan incompleta que el paciente pueda andar. Correcto. Entonces eso nos muestra un poco la variedad de casos, que cuando hablamos de lesión medular entiendo que puede pasar a veces que por desconocimiento y tal, pues no se aprecie un poco la variedad y las distintas formas que hay de trabajar, y por eso es tan importante un hospital como el Nacional de Parapléjicos, que reúne a los mejores profesionales del sector, y además tiene un grupo de investigación fantástico que trabajan allí a destajo. He tenido la oportunidad de verlo, por ejemplo, en robótica. Están creando ahora mismo un exoesqueleto que está desarrollando el Hospital Nacional de Parapléjicos. También con tema de videojuegos, están desarrollando unos ellos mismos y de realidad virtual. ¡Qué interesante! Que es súper interesante y es un medio más para tratar a los pacientes. También tengo la oportunidad de estar en piscina todas las semanas. Sí. Hacemos una parte del tratamiento en el gimnasio y otra parte vamos a piscina, y es otro ámbito más, también con la OPI, con la videoconsola, se hacen muchísimas cosas y se completa de alguna forma lo que es el tratamiento de gimnasio, que es interesante y es importante, pero también hay otros sectores, como puede ser la piscina, como puede ser las videoconsolas, que le dan ese extra de motivación al paciente, que muchas veces hace falta porque son lesiones muy complicadas, son lesiones pacientes que deben estar muchos meses en el hospital. Estamos hablando de 5, 6, 7 meses a lo mejor de lesión, dependiendo del caso. Y muchas veces pues cuesta y hay que encontrar esa motivación en otras cosas, y desde el hospital también se proporciona otras ofertas de ocio, de deporte, que no lo hemos hablado, pero también es una parte fundamental en el tratamiento de la lesión medular. El deporte muchas veces lo vemos en por ejemplo, campeonatos de baloncesto en silla de ruedas. Sí, que nosotros tenemos a nuestro compañero Jorge Álvarez todos los jueves, que nos trae un completo informe de cada jornada de esa Liga Nacional de Baloncesto de Primera y Segunda División. ¿Qué te parece, Álvaro? Pues me parece una forma fantástica, porque encontramos esa motivación que hace falta muchas veces, y es decir, pues aquí estamos, vamos a tirar para adelante. Ha ocurrido esto, es una lesión medular, pero esto no se acaba aquí y hay otras formas de seguir, y es un estímulo más para encontrar el camino de cada uno, que luego nunca se sabe dónde está. Efectivamente, tú nos hablabas recién del nivel de esas lesiones medulares, de la extensión también. Ahora me imagino que, como toda situación que nos afecta en temas de fisioterapia en nuestro cuerpo, existirán síntomas de una y de otra, de la tetraplegia y de la paraplegia, Álvaro. Claro, son, como te he dicho, es una lesión muy variada, de un paciente a otro varía. No hemos hablado de un concepto que es la espasticidad, que seguramente nuestros pacientes hayan oído hablar alguna vez. Es un síntoma asociado a la lesión medular muchas veces. Hay pacientes que tienen espasticidad, hay pacientes que no tienen espasticidad, pero es muy complicado tratarla porque es un estado, tengo entendido, Álvaro, perdona que te interrumpa, de difícil movimiento, ¿no? De un estado de rigidez, cuando se habla de una situación, de un síntoma espástico. Se asocia a rigidez, a temblores, a lo que es un golpeteo continuo del músculo. Correcto. Y la verdad es que, como hemos comentado antes, el grupo de investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos trabaja mucho en el tratamiento, porque realmente no hay un tratamiento adecuado a la espasticidad. Hay pacientes a los que les va mejor el frío, hay pacientes a los que les va mejor el calor, hay pacientes que responden mejor a la toxina botulínica, por ejemplo, a inyectar toxina botulínica en el músculo espástico. Sí. Pero no hay un tratamiento, digamos, prefijado para la espasticidad, pero bueno, se está trabajando en ello y la verdad es que con los pedazos de profesionales que hay, de científicos trabajando en el sector, pronto se encontrará un tratamiento adecuado. Pero bueno, eso es uno de los síntomas que se tiene. Otro es la falta de sensibilidad por la sección de las vías aferentes, que puede darse el caso de que el paciente pueda mover una pierna que no siente. Entonces, es un tema complicado. También el de las úlceras por presión, porque si estamos hablando de que de cintura para abajo el paciente no siente nada, no se puede estar en una silla las 24 horas que dura el día, porque entonces se producen úlceras por presión. Entonces, esta es la situación que se relaciona, Álvaro, muchas veces cuando se van produciendo ciertos grados de atrofia. La úlcera es una herida que se produce por la presión continua de una parte del cuerpo, sí, contra la silla, contra, digamos, la acción de la gravedad hace que aumente esa presión y el paciente no se da cuenta. Es como si nos estuviéramos sentados en una silla las 24 horas del día. No podemos, nos levantamos, porque nos incomoda. Por eso, pero es importante el deporte, como tú dices, Álvaro, es muy importante. Efectivamente, la actividad activa, ¿no? Para tener el propio movimiento. Hábitos que se les enseña desde el minuto uno, como pulsarse, es decir, incorporarse en la silla, que ellos adquieren como un hábito totalmente normal y es la mejor prevención para lo que te digo, las úlceras por presión, que además luego son muy complicadas de solucionar. Y eso, todo el tema, la enfermería se dedica a ello también, a curar todas estas lesiones provocadas por las úlceras por presión. ¿Y qué más podemos comentar? Pues hemos hablado de la falta de sensibilidad, de las úlceras por presión, lo que es la debilidad muscular también. No todo es blanco o negro, es decir, puede mover, puede hacer extensión de rodilla. Sí. Bueno, puede hacerla a lo mejor, pero ¿con qué nivel de fuerza? ¿Qué vías quedan como para hacer una extensión de rodilla que permita, por ejemplo, andar? Entonces es complicado y hay que trabajar mucho y muchos meses, como te digo, por eso es una lesión. Correcto. Una lesión tan larga. Sin duda un tema interesante de estos tipos de lesiones medulares que nos ha analizado, nos ha comentado y nos ha entregado muy buena información nuestro fisioterapeuta, el joven fisioterapeuta profesional Álvaro Hidalgo, que también en algunos minutos nos ha comentado un poco de su experiencia ahora mismo en el Hospital Nacional de Parapléjicos, acá muy cerca de Talavera de la Reina, en Toledo. Álvaro, pues muchas gracias una vez más por habernos acompañado en nuestro programa Fisioterapia para Todos, un tema muy interesante, nos hemos dado cuenta que queda mucha información aún que conocer de las lesiones medulares, y si te parece en 2 semanas más, ¿por qué no? Seguir con este tema de lesión medular que da para mucho por lo que estamos escuchando, Álvaro. Claro, un placer hablar y hacer que, bueno, se conozca un poquito más el tema de la lesión medular, que la verdad es que es muy interesante, y sobre todo hay mucha buena gente en el hospital, tanto profesionales como pacientes, que merecen que se reconozca un poquito el trabajo que hacen diariamente. Muchas gracias, Álvaro, que te vaya bien y nos reencontramos en 2 semanas más en Fisioterapia para Todos. Un abrazo fuerte, Juanma. Y así, de esta manera, nosotros llegamos al término de nuestro programa correspondiente a esta semana, Fisioterapia para Todos. Hoy nos ha acompañado el joven profesional fisioterapeuta Álvaro Hidalgo. Será hasta la próxima semana.